en Argentinos Juniors. Producen Sabia y 300. Desde hace más de 30 años, Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica, brindando un servicio profesional en alquiler, venta y postventa de vehículos eléctricos. Más información en melex.com.ar. También podés seguirnos en nuestras redes @melex.argentina. BBVA presenta una Navidad de mierda. Desopilante, un estallido de carcajadas, las mejores críticas, súper recomendable, imperdible, brillante, la comedia del año. Una Navidad de mierda. Verónica Ginás, Alejo García Pintos, Anita Gutiérrez y Tomás Fonsi. Entradas en venta en Plateanet y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Cancay, sartenes 100% de hierro. Vamos, apúrense a pasar una noche buena porque una Navidad de mierda se agota. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días, te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresa en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. Con la app personal Smart Home, tu casa está en tu celu y vos estás seguro. ¿Ahora te toca ir todos los días a la ofi? Tranquilo, porque aunque no estés, podés ver y enterarte lo que pasa en tu casa desde la app. Cámaras Wi-Fi, sensores de apertura y movimiento, para tener todo bajo control. Tu casa está en tu celu y vos estás seguro. Personal. Más información en personal.com.ar/smart home. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Heaven. Mm-hmm. I'm in heaven. Mm-hmm. Ah, puta. ¿Y ahora quién es? ¿Quién es? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya escuché? ¿Ya, quién es? ¡Ya, dejá el timbre! ¿Quién es? ¡Cunha! Uy, la re... No puedo creerlo. ¿Me abrís? Tu hermana está de vacaciones, andate. Por eso vengo, para que no estés solo. Quiero estar solo, andate. No, te va a venir bien. Te traje algo. Te odio. Te traje algo. No hay relación entre nosotros. Abrime a la cuenta de tres. No hay ni quiero que haya relación entre nosotros afuera de tu hermana. Uno. Por favor. Abrime dos. Son dos minutos. Yo ya me tengo que ir que tengo una masterclass. Te tiro un piolín por el balcón y lo atás. No, dale, que tengo una masterclass. ¿De qué? No quiero hablar. No me cuentes. Abrime, que tengo que ir a dar una masterclass. Dale, Cuni, hacelo rápido. Estoy tapado. Dale. De cosas. ¡Ey! ¿Cómo anda? Mi gordito favorito. Bueno, bueno. Para de pegarme. ¿Qué haces, Cunha? Bien, ¿vos? Bien, mentira, tengo tiempo, mentira. Yo no tengo tiempo. Pero igual mañana doy una masterclass. ¿De qué? ¿Por qué es masterclass? De IA. ¿Cómo me estás jodiendo? ¿Por qué me miras así? Se viene, ¿eh? Se viene con todo la IA. No, ya está adentro. Sí. Escuchame una cosa. Y mañana doy una masterclass sobre el tema. No quiero engranar. Todo lo que es... cómo afecta nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo... Hoy por hoy, digamos, vos decís, ¿querés comer empanadas? Decís, ¿de qué me pido, IA? Y te dice, es bárbaro. No puedo creer que abrí la puerta y empezás a hablar. Como ¿cómo andás? Como si el mundo... ¿Cómo estás sin mi hermana? No me pegues. Mi gordito favorito. ¿Cómo estás? No soy tu gordito favorito, de hecho. Sos mi gordito favorito. No hay relación entre nosotros. Sos mi... No quiero regar una sos planta. Sos el hermano varón que la vida... Si nuestra relación fuese una planta, sí. Está muerta, bueno, seca, pero no es una planta. Caída. Escuchame una dale, cosa. Gor. Hace un mes sí. Eras coach ontológico, diste una masterclass. Ajá, sí. Después diste una masterclass sobre política internacional. Sí. Después diste una masterclass... Tengo matices. ...sobre vestir... No, vos no tenés pruritos. Bueno, matices. Es el chat PPT, dale. No, ¿qué dijiste? ¿Eh? ¿Qué es? El chat. ¿Chat? ¿Qué chat? ¿Cómo dijiste? El T. GPT. Bueno, escúchame. Sí. ¿Cómo estás sin mi hermana, Gor? Bien, disfrutando. Te estás matando a japas, ¿no? No. Dale. ¿Es lo que harías vos? Dale, Gor. No me digas más Gor. Bueno. No hay confianza. ¿Por qué se desarrolló una confianza entre nosotros que yo no quiero que se desarrolle? Hablé con mi hermana ayer, está bárbara en sí, el viaje. Sí, está pasando muy bien, nos estamos cruzando mensajes, sí. No hace falta que me cuentes nada de ella. Bien. Contame qué me ibas a dejar y andate. No, yo sé que vos sos fanático de los relojes. Sí, fanático, me gusta mucho y hay uno que... Hay uno en particular que te gusta. Sí, lo sabes, sí. Mirá, lo voy a buscar en el chat GPT. Muy bien. Es este, ¿no? Es ese. ¿Ves cómo te conozco? No en dorado, no me gusta en dorado, me gusta en titanio. Ya sé, ¿adivina qué? No sé. Te lo compró mi hermana. ¿Estás jodiendo? No, te lo compró. Te muestro el chat con ella, mirá. ¿Te dijo que me lo compró? Sí, que es una sorpresa, me dijo. Para vos. ¿Vos sos boludo? Que te lo va a dar cuando vuelva. Ya no hay más sorpresa. Pero reloj hay. Sí, pero me iba a dar una sorpresa. Te acabas de arruinar la sorpresa. Todo te cae mal. Todo te cae mal, loco. Todo pero preguntale te cae mal. A tu hermana si le cae bien que le hayas arruinado la sorpresa. Pero no se tiene por qué enterar ella. ¿Y qué ahora yo me tengo que decir? No lo puedo creer, no lo puedo creer. No, podés disfrutar de la vida. La eso, última. Eso porque no viniste cuando yo era coach. A el capítulo no de disfrutar de la vida. Ya no son más coach. Y ahora estoy con toda la IA. No sabes un carajo de IA. Pará, Gor. Disfrutá del reloj que vas a ligar. Hay veces que me llamás para ayudarte a aprender la compu. Tu reloj favorito, Gor. Pero me da bronca que hayas arruinado la sorpresa de tu hermana. Pero qué importa que sea una sorpresa, lo que importa es que vas a tener el reloj. ¿Te acordás cuando me dijiste fingí de tu hermana? Sí. Que va a llegar el familiar. Sí. ¿Yo qué hice? ¿Qué hiciste? Fingí. Bueno. ¿Y vos qué dijiste? ¿Qué dije? Es mentira, ya lo sabía. Se lo conté yo. Sí. Otra vez como un boludo no voy a quedar. Basta de quedar como un boludo, bueno, por tu culpa. ¿Sabes qué? ¿Qué? Le mando un audio a mi hermana. No le mandes nada. Hola, hermanita. No, ¿qué le vas a decir? Escúchame, ya sabe el Gor que le vas a traer un reloj. Yo lo pensaría si se lo traigo. Porque no, pero. No está contento. Fue culpa de él. Ah, es todo culpa mía. Vos le compraste el reloj, yo. Y pero te arruinó la sorpresa. Él me lo sacó de mentira, ¿verdad? Que es no, un reloj. Vino. Me lo sacó de mentira, yo no ¿verdad? Que venga. Se está matando a japas. ¡Pará con eso! La verdad. Gor. Estaba tranquilo. Lo único que yo también que, estaba tranquilo. Lo único que tenía que también. Hacer era no venir. Yo también estaba tranquilo. ¿Entendés? Era no venir. Basta de chorearle a la gente. ¿Así? No sabe nada de inteligencia. Se va a morir nuestra relación así. No se va a morir nunca. Gor, de verdad me cansás. Pareces un boludo que era, estabas en el secundario. Dale, Gor. Dale. ¿Aprobaste? Vos no terminaste el secundario, ¿no? ¿Y qué es terminar el secundario? ¿Qué, aprobar qué estructurado es eso? Unnecessary, they can only do harm.